Alertas. El toque de queda se coge. Se alborotado y alerta están en la espera. El pueblo se alborotado y alerta están en la espera. Cuando suena inesperado el toquecito de queda, cuando suena inesperado el toquecito de queda, todos corren a sus casas de las 6 en adelante. Todos corren a sus casas de las 6 en adelante. Las niñas corren descalzas, las cosas están tirantes. Las niñas corren descalzas, las cosas están tirantes. El toque me hace sudar, el toque me hace correr, el toque me hace correr, el toque me hace sudar, el toque me hace sudar, el toque me hace correr. Faltando 5 minutos, una vieja chancletera, faltando 5 minutos, llevaba la lengua afuera, iba morada del susto. Llevaba la lengua afuera, iba morada del susto. Un cojo a mí me contaba, compadre, eso se respeta. Un cojo a mí me contaba, compadre, eso se respeta. Cuando más la necesitaba, se me tardió la muleta. Cuando más la necesitaba, se me tardió la muleta. El toque me hace llorar, el toque me hace correr, el toque me hace correr, el toque me hace llorar. Se coge el toque, mono. Mira, mira, mira, mira, mira cómo corre la vieja, vela, vela, vela. Las novias están calientes con ese gran toquecito. Claro que sí. Las novias están calientes con ese gran toquecito. Los lalos montan los dientes, pues no encuentran trabajito. Los lalos montan los dientes, pues no encuentran trabajito. Y hasta las cocineras tienen el tiempo contado. Y hasta las cocineras tienen el tiempo contado. Con el toquecito de queda, que dan el arroz ahumado. El toque me hace sudar, el toque me hace correr. El toque me hace correr, el toque me hace sudar.